apiadó de mí. Se apiadó de mí. No, no, no, little lonely, no, no, no, no. Tengo mucho miedo al soñar contigo. Y esto no es solo un castigo, es algo que siento por ti. Y no sé qué pasó.